Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Emmanuel Girard? Bien, ¿usted cómo anda? De nuevo al aire encima. De nuevo al aire, sí. Un pequeño descanso fue solamente, un ratito. Una pasada. Una pasadita. ¿Por qué se escucha esa música tan particular a esta hora, en este día de la semana? Es un nuevo programa de Aldea Global. Aldea Global, qué bueno. Tenemos que ver si vamos a modificar en algún momento el horario para hacer un horario de verano. Pero recién comienza el invierno, así que... Es como para anticiparlo solamente. Sí, de hecho hace una semanita que empezó el invierno. Pero a mí me parece que la semana que viene ya acaba el invierno igual acá en La Rioja, creo yo. No, julio un poquito. Puede ser que va a estar dos semanitas ponele, más. Claro. Puede ser, sí. Como mucho cuatro. Todavía no nevó en la montaña, falta eso. Y la gente que nos escucha va a pensar que nieva todos los años. Los años que he estado yo, sí, tres. Claro. Tres años, algo así. Yo solamente dos veces vi nevado acá y llevo como cinco acá. No, pero no acá en la ciudad, digo en la que se vea el cerro. Ah, en el cerro. Sí, sí. No, acá yo nunca vi nevado. Ah, vos decís, claro, la montaña, el Cerro La Cruz, que está. El Cerro La Cruz. Se llena de nieve. Es verdad, el año pasado se llenó de nieve. Tenés razón. Dos o tres veces. Sí, sí, tenés razón. Tenés razón, estaba equivocado. Como es habitual, en este programa que se llama Aldea Global, tenemos que dar el saludo propio a la persona que nos pone al aire, que es el hombre tras el telón, le decimos nosotros, de Satélite Yago. Dedos rápidos, Satélite Yago. Dedos rápidos, Satélite Yago. Así que bueno, le damos un saludo especial a Yago, que nos está poniendo al aire en esta nueva edición de Aldea Global. Sí, también está que próximo a llegar a la radio nuestro nuevo productor, Chispita Rodríguez. Ah, ya tiene un apodo oficial, si se quiere. Sí, él pide apodo, todavía no se puso apodo. Bueno, entonces ya va a correr. Cada programa le vamos a poner un apodo distinto, todos con Chispita algo. En este caso, Chispita Rodríguez. Después un apellido muy conocido acá, Gómez. Le vamos a poner Chispita Gómez también. ¿Por qué lo decís por algo en particular? No, lo importante es lo de Chispita. Y bueno, también estamos acá compañeras de Cooperativa Voces que están haciendo trabajos de la radio, notas de La Rosca de la Tarde, que también mandamos un saludo a Marian Cuni. Sí, la verdad que sí, están ahí atrás, están trabajando, están como todos muy... Últimamente eso le iba a decir, desde el sábado que vine a la primera asamblea, y vos sabés que lo que está pasando es que hay como mucha gente en la radio, eso está bueno, porque normalmente nosotros en la aldea no hay nadie, ¿viste? Estamos solos normalmente. Bájame la música, por favor, porque ahora tenemos un nuevo integrante de la Cooperativa Voces, claro. Emmanuel Girard. Gracias. Bueno, entonces debe ser eso. Como es habitual, bueno, ya hemos pasado por lo que tiene que ver con estos presentaciones. Hielo. Sí, lo que tiene que ver más que nada con eso. Y vamos a la parte un poco más formal de este programa, que tiene que ver con ese pequeño recorrido de noticias que nos dedicamos a hacer para un poco salir de la agenda y un poco también estar dentro de la agenda, porque trabajamos un poco el doble juego, si se quiere, porque somos muy BBC, muy El País, pero también tenemos otros medios no tan conocidos y noticias que no llegan a todos lados. Entonces abrimos oficialmente esta sección de noticias internacionales para deconstruir la política global en este programa de esta aldea. Y vamos a arrancar con nuestro vecino país, que acá está a pocos kilómetros y horas en Chile, en la cual... El gobierno de Chile, dirigido por Bachelet, hizo públicas unas disculpas o rectificación sobre las políticas que están llevando adelante con Pueblo Nación Mapuche. Claro. Que, bueno, llevan años, yo diría 500 años en realidad. Sí, más viejo, es una disputa más vieja que el Estado chileno. Más vieja, exactamente. De hecho, los mapuches se reivindican como el único pueblo que fue reconocido por la corona española, de que ha ganado batallas, y recién terminando el siglo XIX es que logran conquistar el territorio mapuche, lo que ellos, al sur del Biobío, que es donde la retaguardia que tenían hasta ese momento. Y entonces es un pueblo que en realidad hace 150 años, que para los 500 años que ha sido la conquista, es bastante más cercana, digamos, sus raíces y su nación, su lengua. Está mucho más cercano, si quiere. No fue ni conquistado por los incas el imperio. Exactamente. De hecho, una de las reivindicaciones que sale a decir el gobierno chileno es reconocer en una nueva reforma constitucional la lengua mapuche, el macolundum, algo así, ¿no? Sí. Macolundum, sí. Yo me he equivocado. Y bueno... Todavía bastante, unas primeras declaraciones que hicieron hace 3 días, Hay que ver más o menos qué carácter tiene. También recordemos otra de sus grandes frases de Chile, como para cerrar este tema, fue hacer la universidad gratuita, y en realidad iba a ser gratuita para gente que esté por abajo de la línea de la pobreza, lo cual fue una reforma bastante tibia. Sí, contradictoria o controvertida, ¿no? Porque en realidad ese sector de la población no llega a eso. No llega a terminar, no va a estudiar. Y no llegas a terminar secundarios para poder acceder a la universidad en la mayoría de los casos, ¿no? Pero una positiva es que cuando ha hecho la otra reforma que tiene que ver con la salida de la concertación por parte de Chile, lo logró de forma efectiva. Lo que hizo fue hacer que esto, que es una alianza con la que sale el país vecino de la dictadura de Pinochet, que no tenía lo que nosotros llamamos el sistema DONT, o sea, la representatividad de la minoría. Los chilenos tienen los dos partidos al mejor estilo norteamericano, pero no tienen el mismo sistema de elecciones indirectas, lo que también es una particularidad, si se quiere. Así que bueno, una buena y una mala, que reconozca de alguna forma la lucha y la resistencia de este pueblo originario, el gobierno... La administración chilena es algo, me parece que también es un gesto, si se quiere, pero también es un gesto de los tiempos, como que Chile está bastante, bastante mucho más que atrás que los otros países de la región con respecto a sus indígenas. Tienen como una negación bastante particular ellos con sus propias raíces. Lo que no se ve traducido en algunas cuestiones prácticas, por ejemplo, porque esto que vos decías, al tener una conquista mucho menor en un montón de términos, la raíz es más directa, pero vos sabés que ellos mismos no se reconocen. De esa forma, no nos olvidemos que Chile es el país que se autodenomina y se puede censar con dos particularidades: el país más nacionalista de la región y el país con más cantidad de efectivos militares por cada 100 habitantes. Sí, porcentualmente es la más alta. Sí, ah, es una cosa así, entre efectivos de la policía, de la prefectura. Ah, de todos los cuerpos. Cada 100 personas tenés un porcentaje bastante alto que se dedica a eso, es como un país bastante militarizado. ¿Y qué otra noticia tenemos? Y dentro de lo que es el aspecto, digamos, internacional, tenemos que salir de la región para luego volver. Y uno de los eventos que ha sido bastante renombrado en los últimos días, pero que ha tenido ahora una oficialización, si se quiere, con respecto a las dos grandes potencias, en esta lógica, si se quiere, de volver a esta idea este-oeste, como se pensaba normalmente. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver en tiempo real hace 3 días atrás y la confirmación por parte de Rusia y de Estados Unidos de que se han encontrado en el aire un F-16, un avión icónico de la Fuerza Aérea Norteamericana, que intenta interceptar en el vuelo que hace Sergei Lavrov, que es el secretario de Relaciones Internacionales de Rusia, en cercanías con el presidente actual de Siria, Bashar al-Assad, para empezar a coordinar ciertos tipos de operaciones contra el Estado Islámico. No nos olvidemos que en este mismo marco se está replegando de forma casi constante el Estado Islámico de lo que es Siria, y ya se lo empieza a combatir no solamente desde lo que es Rusia, sino también Irán, con una posición muchísimo más activa, como la semana pasada también comentábamos de lo que era la efectivización de misiles tierra-tierra por parte de Irán para destruir algunos lugares donde hacían coches bombas y cosas por el estilo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Tuvimos la oportunidad en tiempo real, como les decía bien, de ver cómo se cruzaban estos dos aviones icónicos, tanto de Estados Unidos como de Rusia, un Sukhoi 27, en el que este F-16 intenta interceptar el avión en el que iba Sergei Lavrov. No se sabe bien por qué o cuál era la idea de hacerlo, pero es también como una muestra de fuerza, de, si se quiere, más que evidente, ¿no? Cuando va un diplomático de alto rango en un avión oficial y es interceptado por un avión de estas características, donde lo acompaña. Lo acompaña para salir de... Le están diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo sé dónde estás, qué estás haciendo, y si quisiera te podría tirar. Bueno, automáticamente a esa agresión, si se quiere, por parte de las fuerzas de la OTAN, porque no podemos hablar de Estados Unidos solamente, es interceptado también el avión norteamericano por un Sukhoi, en el que una maniobra, los invito a que lo busquen en internet, está bastante viralizado el video, en el que el Sukhoi lo que hace, que es el avión ruso, es mostrarle los misiles al avión, al F-16 norteamericano, en el que claramente el F-16 lo que hace es virar y retirarse, digamos, de la persecución, si se quiere, o la intercepción que estaba llevando adelante. Es como que le abre la gabardina y le dice... Claro, le dice, ¿vos te parece? Bueno, el F-16 no contaba con armamento de larga y mediana distancia, que son misiles, más conocidos como misiles, sino solamente no sabemos si tenía carga o no su ametralladora, que es su arma secundaria, normalmente se le dice, pero sí, el avión ruso estaba cargado con misiles de corto y mediano alcance, y de largo alcance, perdón, Entonces en una maniobra en la que claramente lo intimidó, digamos, es lo que vendríamos a decirlo en palabras. Matando puños. Sí, así que músculo en la región, un lugar de fricción que hemos renombrado en más de una oportunidad por parte de la... Del programa y demás, donde nosotros solamente al hablar de Siria tenemos que hablar de la geopolítica, de la zona, de los intereses, cómo se cruzan. Y bueno, me pareció más que importante ver esto porque ni siquiera en la época de la Guerra Fría, o lo sabíamos mucho tiempo después de que, bueno, se habían cruzado en el aire o se habían visto y no se habían atacado, iban a estar a alturas distintas, pero se habían encontrado aviones rusos y norteamericanos en lo que era plena Guerra Fría. Bueno, ahora eso lo supimos 10 años, 15 años después de caído el muro, de que sí. Eso sucedía mucho más de lo que nosotros pensamos ahora. La inmediatez de los medios y esta modificación ha hecho que esto pasó hace 10 días y ya hay confirmación por parte de los dos diciendo, sí, bueno, pasó esto, así, así, así, y lo contaron y lo dijeron. Me pareció una noticia más que importante porque siempre hablamos un poco de esa región y cómo estos dos grandes titanes se están chocando, en este caso en el aire. Bueno, en este caso, en el día de hoy, este resumen de noticias semanales va a estar un poquito más acotado que lo que de costumbre. No es que no hayan otras noticias, simplemente elegimos dos que nos parecían relevantes. Porque, bueno, en este programa, que algo que tampoco hacemos habitualmente, vamos a contar que vamos a estar hablando de un tema donde vamos a tener invitado, entrevistas telefónicas, y creemos que le vamos a dar un tiempo mayor para poder abarcar bien el tema. Y bueno, invitamos a la gente a que, si quieren, nos pueden escribir por WhatsApp al 384-939-434 o por el Facebook Radio Cooperativa Radio Voces, y nos pueden escuchar por Radio Voces La Rioja y radiovoces.com.ar también para escucharnos online. Exactamente. En el día de hoy vamos a estar hablando no de algo coyuntural, sino algo histórico. Creo que deviene un poco del programa anterior, donde hablamos de Qatar y Medio Oriente. Vamos a estar hablando de lo que se cumplirían hace semanas atrás, 50 años, de la Guerra de los Seis Días, un hecho histórico que ha marcado un antes y un después en toda la región y en el mundo. Y no solo vamos a hacer eso, incluso vamos a demostrar cómo un hecho tan alejado de estas tierras ha influenciado directamente con los procesos, no solo argentinos, sino latinoamericanos. Y bueno, es así que ahora, si no quiere agregar algo más, Emanuel. Sí, una de las cosas que nosotros queríamos hablar, no solamente traer a colación esto que parece que había pasado desapercibido casi por todos lados, que es la conmemoración de los 50 años de la Guerra de los Seis Días, sino también el hecho puntual de cómo ha reconfigurado todo el escenario internacional en su momento y lo sigue haciendo. Mucho de lo que nosotros hoy hablamos, como por ejemplo a la hora de hablar de Siria, a la hora de hablar de Irán, a la hora de hablar de Israel y de Egipto, tiene que ver con la Guerra de los Seis Días. Particularidades propias de esta misma batalla. Una guerra que se libra en solamente seis días. Estamos hablando de menos de una semana, en lo que para el nazismo sería la versión más afilada de la Guerra Relámpago, llevada adelante en este caso por Israel, por el joven Estado de Israel, que automáticamente es nombrado, empieza a un poco acomodarse dentro de la región en la que estaba y tiene una lucha prácticamente con todos sus vecinos. La táctica, la estrategia, lo anecdótico de algunas cuestiones que tienen que ver con lo mítico de que este pueblo elegido por Dios era indestructible, una comprobación casi técnica a la hora de tener que pelear con todos sus vecinos alrededor y salir airoso y triplicar su territorio en un lapso, como acabamos de decir, de seis días. Anecdótico, particular, geopolítico, influencias, distintos aspectos, lo táctico, lo estratégico, un antes y un después en la forma de pelear. Me parece a mí que la Guerra de los Seis Días tiene, después de 50 años, aún mucha tela para cortar, y eso es lo que nos trajo a este programa, me parece. Bueno, sin más, los dejamos con música para retomar y empezar a abordar este tema crucial en la historia de la humanidad. Repeating endlessly, could you guide me in? loop around your head, but I never hit. I'm blinded by daylight. Electric veins pass through me. I thought there was this big connection. I only got my name, I only got this situation. I'm no to bad-tied situation. And then I head into your French windows. I thought it was a big connection. I only got my name, I only got my situation. I just need my number and location. The wall keeps telling me, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, the devil may. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. You are a fool, you are a fool for sticking around, for sticking around. Yeah, you are a fool, you are a fool for sticking around, for sticking around. I tried every trick in the book. I tried to look in you, every trick in the book. Oh, I call my thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, volvemos a Aldea Global. ¿Querías hacer Aldea Local otra vez? se me escapó casi. Claro, lo que pasa es que estuvimos como varios programas haciendo Aldea Local. Entonces como que quedó esa misma automatización, si se quiere. Sí, ya volverán en alguna edición especial. Seguramente tenemos elecciones en agosto. Sí, octubre. Hay que ver qué armamos. Sí. Algo vamos a armar. Algo vamos a hacer. Bueno, y estamos acá con el tema que nos convoca para este... Para el día de hoy, que es la Guerra de los Seis Días. Cuando nosotros explicábamos más o menos... bueno, sí, seguramente es un tema completamente fuera de agenda, si se quiere, porque ha pasado desapercibido en un montón de lugares. Una explicación simple con la que nosotros siempre comulgamos a través de este programa es esa idea de la aldea. ¿Qué quiere decir lo de la aldea global? Quiere decir que la interdependencia en el mundo hace que un evento, aunque parezca lejano en términos kilométricos, si se quiere, o sea que en la distancia de un evento como una guerra, no puede generar, si se quiere, algún tipo de entrincados o cosas por el estilo. Bueno, la Guerra de los Seis Días es un ejemplo claro de cómo esto en realidad no es así, sino que esta interdependencia compleja en la que estamos en el planeta por el alto grado de globalización, que nada tiene que ver con la inmediatez de cuando todo el mundo habla de la globalización, dice no, lo que sucede es que son los medios inmediatos de comunicación, internet. Sí, o el neoliberalismo. O el neoliberalismo y cosas por el estilo. No, esto cuando ni siquiera se hablaba del neoliberalismo ni tampoco de internet, que estamos hablando de ya 50 años atrás de la Guerra de los Seis Días, sucede lo siguiente. Esta batalla que se da entre algunos países que son más que particulares, cuando se lo empecemos a nombrar van a ver lo contemporáneo que es este conflicto, pese a tener 50 años. Israel, por un lado, si se quiere, en esa primera instancia de estar en el lugar, los nombro así rápidamente, Egipto, también Siria, Jordania y Siria, que son los países que uh-huh. en alrededor de Israel, si nosotros miráramos un mapa en este momento, aunque parezca así, suene como muy académico, lo que vamos a hacer es mirar a Israel y todos los que son los vecinos que lo rodean, uh-huh. junto con el Líbano también, que no tiene una participación tan activa, pero también lo que hace es tener logística sí. y bueno, inteligencia. ¿Qué es lo que sucede? Sí, el único estado que no se encuentra en este momento, de alguna manera sí, es la Unión Soviética, que ahora sería Rusia, ¿no? Exactamente. Que es también uno de los actores externos a la región, si se quiere. Importantes en un conflicto que también tiene características de Guerra Fría. No nos olvidemos de que capaz que tenemos la posibilidad real de ver cómo son armados los dos bandos de forma íntegra por un bloque y otro bloque. Israel solamente tiene un detalle que es el Kirf, que es un avión medio robado, si se quiere, de lo que es una versión del Mirage francés, que es reversionado en Israel y adaptado un poco más a lo que es la guerra del desierto. Sacando esa parte que es más que nada anecdótica, lo que yo les quiero contar es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de que un evento de las relaciones internacionales tiene, nos estamos bombardeando, que tiene estas implicancias en todos los aspectos del mundo, es el siguiente. Gracias a que esto se produzca la guerra de los seis días, una de las medidas que toman los países, no solo que entran en conflicto, sino los que están los que fueron los protagonistas, si se quiere, del programa anterior, que son Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar y compañía, que son los que detentan el poder hegemónico de la producción de petróleo, crean lo que después va a ser la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. Esta organización lo que hace es presionar a nivel internacional, primero que nada, a su principal aliado, que es Estados Unidos, con respecto a que cese el apoyo de la guerra y que interceda directamente con la mayor fuerza posible para que Israel cese las hostilidades con los vecinos. Después vamos a explicar por qué Israel tiene que cesar las hostilidades y no los otros, que también son una liga importante, ¿no?, de países. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se produce los primeros enfrentamientos, lo que hace estos países que no entran en el conflicto, son estos países que detentan el poder de la producción de petróleo y de gas, es disparar el precio del petróleo. En lo que va a ser un icono para lo que es para estos países que utilizan, digamos, esto que mal llamamos a veces guerra económica, como una forma, digamos, sistemática de hacer política. Se dan cuenta de que no es que se dieran cuenta, sino que utilizan por primera vez ese ancho de espada que tienen, que es el petróleo. Cuando sí, son todos países jóvenes también que, o sea, toda la estructura de extracción de petróleo, las bases militares de Estados Unidos, la Unión Soviética, estaban todo, era como que iban y retiraban, o sea, ellos mismos eran quien sacaban y se llevaban el oro negro. Exactamente, por ejemplo, si nos recordamos uno de los datos importantísimos que dabas el martes pasado hablando de Qatar, es que Qatar no contaba con ingenieros, por ejemplo. Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita no contaba con ingenieros ni la infraestructura como para poder extraer el petróleo. Estamos hablando de la década del 50. Sí, entonces, y un poco antes también. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro? Proveerlo de esta infraestructura, en el caso de la Unión Soviética, a otros países, no Arabia Saudita y Qatar, por supuesto, para que puedan extraer este petróleo, lo que le da la posibilidad a Estados Unidos de tener una inyección de este petróleo bastante barato, en realidad muy barato y muy abundante, de forma constante para lo que era la maquinaria súper industrializada de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es la que no cesó nunca. ¿Qué es lo que sucede? Automáticamente se dispara el precio del petróleo gracias a esta presión que ejercen los países productores de petróleo por el conflicto entre lo que ellos denominan la Liga Árabe y Israel y compañía. Hace que automáticamente Estados Unidos y la Unión Europea, no existía como tal, pero sino los países europeos, entran en una profunda recesión. Al ingresar en esta profunda recesión, lo que sucede es que también ingresan a los países de estos productores de petróleo una gran cantidad de dólares, gran cantidad de dólares a sus arcas, que automáticamente todos sabemos, como los ingleses nos han enseñado, de que tener la plata guardada bajo el colchón no sirve para nada, entonces lo que hay que hacer es reinvertirla en un lugar rápidamente. Como los dos lugares, digamos, comunes de inversión serían Europa y Estados Unidos, y que cuenta con una recesión, no les conviene meter la plata ahí, lo llevan a dos entidades de crédito internacional, muy conocidas lamentablemente por nosotros, por los argentinos, que son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué resulta de esa gran cantidad de dólares que llega a estas dos entidades de crédito? Una tasa de interés bajísima para poder pedir dinero. En este momento en el que se desarrolla la Guerra de los Seis Días, la Argentina contaba con la última dictadura militar, en la que buena parte de todo ese dinero que nos ha endeudado de forma histórica y de una atracción rapidísima era la posibilidad de darle crédito a cualquier país en cualquier condición rápidamente y una tasa de interés muy bajo. Algunos economistas, hasta los más progresistas, dicen en la época de la dictadura militar no tomar deuda habría sido hasta una irresponsabilidad porque la tasa de inflación era más alta de lo que nosotros nos cobraban como interés. Entonces es una lectura benevolente, si se quiere, con la forma de pedir plata. Sí. Ahora hago un pequeño recorrido de lo que acabo de decir. Cuando hablamos de relaciones internacionales siempre pensamos de que es algo que sucede muy lejos y que no nos afecta. Si no hubiera sido por este conflicto histórico entre árabes y israelitas que lleva a la guerra, la OPEP no habría existido. No habrían utilizado esta fuerza que a ellos los pone en un lugar privilegiado por ser los productores de petróleo. No habría dado ese afluente inconmensurable de dólares a los países productores de petróleo, que deciden meterlos en los bancos, por ejemplo, el FMI y el BID, que terminan en los préstamos que la Argentina recibe de forma blanda por parte de estas mismas entidades. Argentina y el resto de los países de Latinoamérica. Exactamente, no solamente la Argentina, sino también buena parte de África y buena parte de América Latina. Digo el caso específico de la Argentina y también de la región por estar en dictaduras militares. Cuando, exacto. Bueno, después se puso una cláusula, si se quiere, para no darle este tipo de préstamos a países que tuvieran una dictadura, cláusula que obviamente nunca se cumplió. Pero ahí tenemos un pequeño entramado de cómo es importante hablar de las relaciones internacionales, porque cuando vamos empezando a deconstruir para atrás qué es lo que tiene y qué es lo importante que tiene y cómo afecta la política de cada uno de los lugares, la guerra de los seis días es un ejemplo claro. Sí, lo único, cerraría un poco con el reclamo histórico de que esa deuda contraída por parte de la dictadura es endeudamiento para todos los argentinos, y en realidad no es la única dictadura, sino todas las dictaduras de Latinoamérica, siempre ha sido un reclamo de no pagar esa deuda porque es una deuda ilegítima donde se... por un gobierno de facto la contrajo y en verdad no sería legítimo porque no fue el pueblo, digamos, por medio de la democracia que fue que contrajo ese préstamo, sino fue por intermedio de una dictadura militar, y que los fondos, bueno, también, si bien eran créditos blandos, tampoco es que manejaron muy bien el dinero, ¿no? No, y aparte eso es lo que te iba a comentar, un círculo que cierra de forma viciosa. Países como Estados Unidos, que pone dictaduras como la de la Argentina, para pedir plata, como vos decís, que no tenía ningún tipo de representatividad por parte del pueblo, si se quiere, y luego esa inversión de dinero va a parar armamento de muy baja calidad a los países que justamente habían puesto a estas dictaduras, lo que cierra, como te digo, un círculo vicioso que ya tendremos que dedicarle un programa entero para explicar qué es la deuda externa. Pero volviendo al tema central, y en eso que no quería dejar de decir, que es la importancia que tienen saber las relaciones internacionales, entenderlas como para poder ver cómo viene un poco la mano, es explicar técnicamente qué es lo que sucedió en la guerra de los seis días. Así que ahí vamos a tratar de desarrollar más o menos de forma lo más sencillo posible una cronología, si se quiere, en esta primera instancia, que tiene que ver con la guerra de los seis días. Desde hace un cuarto de siglo, la política oficial del Estado de Israel consiste en simular que los palestinos son jordanos, egipcios, sirios o libaneses que se han vuelto locos y dicen que son palestinos, pero además pretenden volver a las tierras de las que se fueron voluntariamente en 1948 o que se les fueron quitadas no voluntariamente en las guerras del 56 y el 67. Como no pueden, se vuelcan al terrorismo. Son, en definitiva, terroristas árabes. Down there around City Hall. Este es un texto, una parte del texto del gran periodista Rodolfo Walsh, desaparecido de la dictadura, publicado en el diario Noticias entre el 12 y el 19 de junio de 1974, y que es un recopilado de Colectivo Editorial Último Recurso de Rosario Santa Fe. Bueno, y este es un poco uno de los ejes que va a tratar este programa, de las razones por cuales se produce este conflicto. Es propiamente el sionismo y cómo la política de esta facción dentro de la religión judía, que se crea en el siglo XIX, es que después de menos de 100 años, sí, logran tener un territorio propio, que está ahí en donde es Palestina, y la idea un poco para empezar a poder hablar es dar unos pasitos más para atrás, ya hacer unos 150 años, claro, para atrás, donde vamos a contar un poco cómo surge de alguna manera el sionismo brevemente. Te estuvimos leyendo algunos textos como Breger, Pierre Breger, que lo deben conocer muchos de los que están escuchando, que tenía una columna de internacionales en Canal 7, en la televisión pública. Y también tiene una página web que es Nodal, que también nosotros, un portal de noticias, podemos ver algunos artículos ahí, que también recomendamos. Y ¿qué es el sionismo? ¿Qué es el sionismo? En realidad, para poder hablar del sionismo tendríamos que ir un poquito más atrás de los 150 años, y ya tendríamos que hablar de una bifurcación que tiene la religión judía. No nos olvidemos que estos verdaderos expulsados de su tierra, y no queremos irnos ya miles de años atrás, sino han sido sacados expulsados de su tierra, y han tenido una bifurcación, una parte religiosa que ya todos conocemos, en la que nadie tiene ningún tipo de animosidad en particular, sino que es una religión como son las demás, como es el cristianismo, como el judaísmo, como es los musulmanes, el budismo y cosas por el estilo. Las religiones son cuestiones que tienen mucho que ver con esto, sí, por supuesto que tienen mucho que ver con esto, pero el sionismo es una bifurcación completamente distinta. El sionismo es un grupo de interés, mal llamado lobby, si se quiere, que lo que ha hecho ha sido tratar de influir, como bien comentaba recién, Israel está repartido, el pueblo de Israel, en todo el mundo, y en algunos lugares bastante influyentes, si se quiere, del planeta, y básicamente Europa, por ejemplo, que ha sido el lugar de migración primordial por parte de todo, primero que nada por las cercanías que tiene el mar, desde Israel, las cruzadas y el vínculo que ha sucedido siempre con este aspecto. Para no irnos tan atrás, lo que tenemos que decir es que el sionismo es un grupo de interés con mucho dinero, que lo que ha hecho a lo largo de toda la vida ha sido influir no solamente en la creación de su propio estado, sino también en la política de distintos estados, como bien decía, con sus comunidades en los lugares y a través de sus tradiciones y cosas por el estilo. Donde una de las premisas principales que ha tenido siempre el sionismo es la búsqueda constante de ese territorio del que habían sido expulsados los israelitas. Y acá empezamos con cuestiones que tienen que ver más con la política y con la geopolítica a nivel mundial, ya que el sionismo no solamente intentó y logró instalarse en el lugar donde hoy podemos decir que está el Estado el Estado de Israel, sino que donde nosotros también jugamos a veces, si se quiere, un papel preponderante. Ya sabemos que el sionismo en un momento trató de instalar el Estado de Israel en otros lugares que no fuera en Medio Oriente, luego se hizo un debate más que interno en donde terminó quedando en ese lugar. Entonces, para calificar más o menos al sionismo, tenemos que decir que es un grupo político de interés que, a través de sus amplias redes con las que cuenta a partir de todo el mundo, por esta misma expulsión que sufre el Estado de Israel, el pueblo de Israel, de su territorio original, en distintas influencias. Para los alemanes, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, uno de los motivos por los que ellos pierden la guerra es que los generales judíos habían pactado con los británicos. Es un trato más que importante el que los británicos le dan en plena Primera Guerra Mundial, a la posibilidad de que, una vez terminada la guerra, cuando se alía lo que es el Imperio Otomano con lo que era el Imperio del Kaiser, Inglaterra, casi por una atracción, lo que hace es lo mismo con el pueblo de Israel, prometiéndole el territorio que luego de la Primera Guerra Mundial sea. Un mito, si se quiere, ¿no? Porque en realidad lo que tiene que ver es con que un poco los alemanes justifican la pérdida de la Primera Guerra Mundial porque algunos generales de alto rango alemanes eran judíos. Alemania era uno de los lugares donde más afluentes de judíos había. Entonces, esto que empieza un poco ahí. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el sionismo es un grupo político que lo que trata de hacer es instalar y crear lo que posteriormente se llama Israel hoy en día. Bueno, contribuyendo un poco a este análisis, también contar que uno de los ideólogos de esto es Theodor Herzl, espero que se pronuncie, lo estoy pronunciando bien, que en el siglo XIX es un periodista, escritor austrohúngaro, que también recordemos que donde había mayores poblaciones judías era en Alemania, Austria-Hungría, Polonia, sí. Esa es la zona donde había mayor cantidad en relación a la población de judíos, no así en Palestina, donde no llegaban al 10%, claro, en esa zona, porque tampoco es que existía Palestina como un Estado-Nación. No. El Imperio Otomano hacía 400 años que estaba en la región. Recién al principio del siglo XX es que se empieza a generar el sentido de nación palestina. Y ahí es que, bueno, los británicos tienen de alguna manera le dan el nombre. Tiene un mandato ahí en esa repartija que hacen cuando pierde se retrae el Imperio Otomano, y los británicos y franceses se reparten toda esa zona. Los tratados de Saint-Picot. De influencia, digamos. Netamente, por esto que digo, Theodor Herzl, el ideólogo, nace, digamos, en Europa, tiene una mentalidad idiosincrasia europea. No solo lo digo, no solo por el lugar, sino por las discusiones que había entre la intelectualidad en ese momento y que tenían que ver con el colonialismo y el nacionalismo y esta forma de pensar en ir a otro lugar a hacer colonia, o bueno, claro, que es un poco también un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, que claro, es uno de los eslogans para poder ir judíos a poblar ese lugar, cuando en realidad sí había población y sí habían incluso judíos, que si les preguntaban a los judíos, en realidad más que querer que ese lugar se llame Jerusalén o Israel, quise decir Israel, en realidad están más en la búsqueda del Mesías, claro, que es quien realmente le iba a dar ese lugar, la tierra prometida que tanto habla Abraham y Moisés en la Biblia, en el Viejo Testamento. Bueno, es un poco también cómo es que de hecho anecdótico es que se dice que uno de los lugares donde también se hablaba en vez de esa región era el sur de Argentina. La Patagonia Argentina también quedó como, digamos, se bolló en un momento como uno de los nombres en los una que el sionismo dijo, sí, bueno, mira, también podemos vivir en este lugar. ¿Por qué hablamos de sionismo y no hablamos de Israel aún? Porque el sionismo es el quien gesta, si se quiere, no nos olvidemos de esto a nivel contextual, solamente como para poder entender el panorama de lo que vos acabas de decir, Matías. Los estados, como organización jurídica, son un fenómeno relativamente moderno. Si nos ponemos a hablar de Alemania, por ejemplo, es un estado moderno, no hace tantos años, y el estado es una organización jurídica moderna. Bueno, esta misma conformación, que es lo que se trata de hacer con respecto a instalar el estado de Israel en un lugar en particular, también gira, digamos, con la misma atracción. Es un fenómeno moderno que en este caso necesita un territorio, casi de forma sine qua non, para poder existir, y bueno, lo encuentran, y lo encuentran en lo que hoy es Israel. Después, en este mismo proceso histórico, es que después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses, al estar en esa zona del Medio Oriente, claro, es que empiezan, como buenos colonialistas, empiezan a, por un lado, los árabes, a hacerle promesa de independencia y promover que sigan replegando los turcos. Claro. Digamos que era quien tuvieron 400 años en esa zona de influencia. Y por otro lado, a los judíos, que en verdad no es que eran los judíos de ahí, sino los judíos que eran de Inglaterra, banqueros, sí, etcétera, que siempre estuvieron y están hasta el día de hoy en la parte de las finanzas. Si se quiere. Si se quiere. Es que, bueno, siguen haciendo promesas, y hay una declaración que se conoce como la Declaración de Balfour en 1917, donde les manda una, el canciller británico manda una carta que, hace, que los sionistas la hacen pública, donde le dice que le prometen, digamos, esas tierras. Creo incluso, bueno, hasta con... delimita más o menos cuándo va a ser el lugar y cuándo va a ser el momento. Esto que nosotros acabamos de hacer es importantísimo para poder entender lo que después, casi unos años luego, sería la disputa por ese mismo territorio y cómo entender la irrupción del Estado de Israel en una región, como acaba de decir Matías, que es importantísimo, donde ya había población. Que eso es importante para poder entender cuando hablamos de agresores y agredidos en lo que es el desarrollo de la Guerra de los Seis Días. Como bien les decía, esto ha sido más o menos esta primera introducción, si se quiere, a lo que es el sionismo y cómo es la llegada del desembarque de Israel en su tierra prometida o en el lugar donde, palabras de Yasser Arafat, yo no tengo que volver a ningún lado porque a mí nunca me echaron de ningún lado. Haciendo alusión de que lleva 1500 años su familia en la zona, alegando directamente a esto que vos acabas de decir con respecto a ustedes tienen que reclamar un lugar porque nosotros siempre estuvimos acá. Esto es más o menos a modo de introducción, más o menos quedó claro qué es el sionismo, este grupo político ideológico que intenta transformar lo que luego logra, que es introducir y desembarcar en la región a lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, con todas las implicancias que eso conviene. Que eso lleva adelante. Obviamente quedaría mucho más para hablar de solo el hecho histórico de la conformación y los acontecimientos después desde ese 1917 hasta el 48. También hay mucha tela para cortar, que bueno, vamos a dejar para un tanto musical y poder volver con una entrevista telefónica que nos parece importante para poder avanzar con este programa Aldea Global.

Nuestro productor estrella ha logrado esta entrevista de forma magnífica, así que como apertura de su llegada a este desembarco, que utilizamos esta palabra, que es la de Martín al programa de Aldea Global, no quiere que le diga Tito encima, no le voy a decir Tito porque Tito me Livio. ¿Pero qué es, el historiador romano? El historiador romano, sí. ¿Por qué el historiador romano? Yo pensé que era Tito el dictador, bueno, yo pensé que era de otra calaña. O sea, no le dejemos... O sea, vaya un tema musical que después vayamos a un tema musical y enseguida volvemos con la Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, continuamos acá en el Día Global. Exactamente, querés hacer el Día Local hoy, parece. Sí, la segunda es que... Que lo decís en acto fallido. Sí, acto fallido. En realidad ahora es un poco más local porque tenemos acá un entrevistado en estudios, a José Sale, que es un compañero, digamos, riojano también que vive acá en nuestra ciudad. Y vamos a hablar un poco desde la... Es de origen sirio. Recién antes de salir al aire hablábamos un poco de la historia de cómo a todos los que venían de esa zona, como estaba el Imperio Otomano, eran todos turcos porque todos venían con pasaporte turco, incluso hasta los armenios que sufrieron un genocidio y también ellos tienen que salir muchas veces a decir que no son turcos, son armenios. Y en este caso también tenemos acá a José Sale, como... ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El tema que se supone que nos convoca sí. Hoy es específicamente los 50 años de la llamada Guerra de los Seis Días, ¿no? Pero en realidad yo creo que eso es mucho más atrás, o sea... Uh-huh. Podríamos decir que comenzó en el siglo anterior. Y cuando hablamos del siglo anterior, podemos hablar del sionismo, básicamente, que es un problema mundial. Uh-huh. Y el plan de asentamiento, digamos, o de la vuelta del pueblo judío, de esos famosos 2000 años de diáspora que dicen ellos, y querer volver al lugar que según ellos les pertenece, o sea, por mandato divino. Claro, algo incomprobable si se quiere. Sí. Claro, bueno, yo soy musulmán, practicante, y podríamos decir que las cosas que podría hablar del tema están en la vereda de enfrente en lo que respecta a los judíos. Pero el problema no es musulmanes y judíos. El problema es el sionismo. O sea, el sionismo, por empezar, que comenzó en Europa, es laico. Nada tiene que ver con la religión judía. Exactamente, sí. Y se esconde detrás de los judíos. Entonces, a la hora de la verdad vos podés decir, bueno, che, ¿por qué no te armás un, como dijeron en una época acá en la Argentina, ¿por qué no te armás un partido y ganás las elecciones? Gobernás. Bueno, esta gente se metió detrás de la idea, diciendo de que los judíos son una nación. No, los judíos son una religión, en todo caso. Claro. Sí. Porque yo podría decir, sí, el Islam, al cual pertenezco, es una forma de vida. Entonces, los puedo sumar a todo. Claro. Que entre paréntesis, si entramos a analizar, sí, puede ser así. Pero esconderse detrás de una religión para lograr sus propios objetivos político-económicos. Claro, creo que ya hablan mal desde su origen. Y la diferenciación es muy sana porque nada tiene que ver, esto no es una lucha de religiones, sino es una lucha de ideas que no tienen nada que ver con lo religioso. Nadie está en contra del judaísmo como religión. Por supuesto. Hoy cuando empezábamos el programa decíamos esto no tiene nada que ver en contra del judaísmo, es una religión como cualquier otra, con sus matices y sus cosas particulares, pero el sionismo no tiene nada que ver con eso mismo. Ahora, hablando de esas cosas que no tienen nada que ver unas con otras, hablamos de este mal llamado terrorismo islámico. Como practicante del Islam, sí. ¿Qué siente a la hora de ser, por ejemplo, acusado de una forma religiosa de terrorista? ¿Qué tendrá que ver eso con el Corán, por ejemplo? Y con el Corán no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque quienes los llevan a cabo incluso... O sea, esto es muy grande, es muy amplio el tema. Básicamente, para resumirlo, podemos decir que todo es poder económico. Todo lo que se arma y toda la problemática que se tira a la cancha tiene que ver exclusivamente con el poder económico que es Medio Oriente. Si ustedes se retrotraen a lo que sería la historia... todos los imperios han pasado de largo por la península arábiga. ¿Por qué? Porque es un desierto, sí, la ruta de la donde le hace calor hasta el, a todos, hasta la arena, me parece. Entonces era una tierra estéril que no tenía absolutamente nada hasta que apareció el famoso petróleo. A partir de ahí es interés de todo el mundo. Tan es así que con el tema que nos traía del sionismo, no nos olvidemos que es después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, en la zona en la que tenía, o sea, Palestina, estaba bajo su tutela, ¿no es cierto? Sí. Es quien brinda el espacio para que se haga definitivamente lo que durante 100 años se venía planificando, que es el asentamiento de del Israel. Sí, claro. En la entrevista anterior decía, cuando nosotros le preguntamos por qué el sionismo termina desembarcando ahí, sí. Él decía que en realidad es una estrategia imperialista, del nuevo imperialismo, del nuevo sistema de colonias, el neocolonialismo, y que si hubiese habido más petróleo en la Patagonia, hubiese sido en la Patagonia. Exacto. No se olviden que estábamos nosotros en la terna, ¿no? Porque la terna era... Sí, o sea, además por eso, sí. Claro, la Palestina originalmente, que es lo que tienen del Éufrates al Tigris, o sea, sí. Eso es lo que el sionismo dice que le pertenece, o sea, prácticamente todo. Sí, el 80%. No le queda a nadie. Estaba Argentina y estaba Uganda. Sí, Uganda. Sí. Eran la bueno, de la guerra de las seis días, una de las... cosas inmediatas que sucede es que el agua que provee toda esa zona, que son los altos del Corán, que es parte de Siria, pasa a ser territorio también israelí, ¿no? O sea, sí. También es como que estratégicamente no solo están ahí como punta de avanzada, sino también tienen los recursos, otros recursos, no solo el petróleo, ¿no? Para poder tener ese espacio, digamos, de ocupación. No nos olvidemos de lo importante que es el agua en el desierto. Sí, por supuesto. Convengamos que el Estado de Israel, al cual nosotros, nos negamos a que exista de alguna forma, no por los judíos, vuelvo a insistir, porque los judíos están en Medio Oriente desde siempre. Claro, pese a ser un porcentaje muy bajo de la población. Claro, no creas, porque Palestina, desde el momento en que fue Palestina, la milenaria Palestina, tuvo judíos, musulmanes y católicos por siempre, vecinos. Claro. O sea, que compartían sus cosas sin que haya ningún problema. O sea, el inconveniente nace en... A ver, como para resumirlo, que la gente lo entienda. Hagamos de cuenta que esta sería tu casa, ¿no? Y te golpean la puerta, cosa que pasó, o sea, hubo negociaciones de esa manera, y te dice, viene alguien y dice, che, quiero comprar tu casa. Y vos le dices, no, mirá, la verdad que la casa no está en venta, mirá que te pago bien, ¿cuánto crees que vale? ¿Qué sé yo? $1,000,000, bueno, yo te doy 2. O sea, las ofertas fueron muy tentadoras. Entonces vos decís, no, mirá, la verdad no, porque esta casa fue de mi viejo y que a la vez fue de mi abuelo y de mi bisabuelo y así. Entonces, no está a la venta. Bueno, esa gente se va y al otro día vuelve, entra armada, te lleva hacia el fondo, te mete en el gallinero o en el cuartito del fondo y te deja vigilando con custodia y se apropia de la casa. Es lo que pasó en Palestina. En realidad es lo que pasó. Hay una excelente película que, si no me equivoco, es libanesa, que la pone a la ocupación de esta manera, donde cada uno de los integrantes de la familia era, digamos, un cuerpo de lo que sería la Palestina, el que es rebelde, el que lo quiere enfrentar, aquel que dice no con el tiempo, como dijo el embajador hace rato, 70 años para nosotros no es nada. Y es así. Claro. Estás hablando de un lugar que es milenario, imagínate, 70 años no es nada en su historia. Sí. Entonces, si vos lo pensás de esa forma, realmente, vos decís, che, ¿y mis derechos? Esta casa es mía, era de mi papá, era de mi abuelo, y ahora resulta que yo estoy asignado en el gallinero o en el cuartito del fondo. Es lo que le pasa a los palestinos. Lo que le debe haber dicho el embajador, pues yo escuché partecita, claro, nada más del... ellos prácticamente son presos en su casa. Sí, las condiciones en las que están son más que lamentables, ¿no? Porque entendiendo también al pueblo de Israel, que había sufrido ya un genocidio en parte de Europa por parte del nazismo, y hoy perpetra también un genocidio por parte del pueblo palestino y sus vecinos, que como nosotros decíamos en esta conmemoración de la Guerra de los Seis Días, no solamente que desembarcan en el lugar, y hasta esto que usted acaba de explicar así muy simple, me hizo acordar a Casa Tomada, un cuento de Borges, que tiene que ver con algo así similar. Cuando pasa la Guerra de los Seis Días, cuadruplica su territorio, se queda con todo el Sinaí, que era parte egipcia, bueno, los altos del Golán, parte del Líbano, prácticamente todo Jordania, bueno, y Palestina, en esa fuerza arrolladora se queda prácticamente con todo. La geopolítica del lugar se modifica casi totalmente después de la Guerra de los Seis Días, y me acordé de esto que usted decía, este territorio es nuestro porque Dios nos dijo que era nuestro. Se calculó también, en palabras de ellos mismos, no recuerdo en este momento el general que lo dice, no era Ariel Sharon, era otro, que dice, nosotros no podemos ser derrotados aunque todos los árabes nos ataquen juntos porque Dios está con nosotros, haciendo una alegoría de que habían derrotado a todos en seis días, sin contar la obviedad de la ayuda norteamericana, ¿no? Que fue casi constante durante toda la guerra. Exacto. Más que las fuerzas divinas, ¿no? Si se quiere. Es lo que iba a decir yo. Estaban apoyados por el tío Sam. Diminutivo de Samuel. Un nombre muy común dentro de los judíos. O sea, no nos olvidemos que los Estados Unidos, digamos, tienen un porcentaje muy alto de judíos, que en su gran mayoría ya no son practicantes, o sea, son laicos. Por eso digo, es gente que abraza el sionismo. O sea, está apoyado básicamente. A lo mejor el porcentaje en Wall Street es más alto de judíos practicantes. Sí, sí. Y si vos te fijas, están distribuidos en a lo largo de todo el mundo en puestos muy importantes. Hay gente que se dedica a investigar y generalmente cuando alguien habla de cosas así, como decir, che, ya estamos hablando de que es toda una novela, como que todo está armado, que... Pero si vos te fijas, manejan los medios de comunicación mundial. Sí. Nosotros lo estamos sufriendo, no digo específicamente por ellos, pero estamos sufriendo en la Argentina el monopolio de la información. Ustedes, dentro de lo que será su audiencia, que me imagino que no debe ser multitudinaria, están tratando temas que si vos lo vas a plantear en algún medio... Imposible. Sí, no, de hecho... Hay censura total ahí. De ser el único programa de política internacional de La Rioja. Incluso ni siquiera en la temática. Claro. Yo quería hacer una pregunta un poco más personal, ¿no? No está pactada esta pregunta. ¿Cómo fue la venida de su familia, digamos, de ese... ¿Por qué es que vienen para acá y cómo es que deciden La Rioja como destino final? En realidad, mi abuelo, que es sirio, no viene a La Rioja, viene a Tucumán. Muy húmedo. Demasiado. Demasiado, ¿no? Un cambio abrupto. Él viene escapándose justamente llamemos, como para que la gente entienda, de la conscripción nuestra, del Imperio Otomano. O sea, que encima reclutaba a los árabes hacia su ejército. Y mi abuelo llega... 400 años de imperialismo otomano en toda la región, ¿no? Sí, o sea, si hablaríamos de eso, o sea, hay muchos beneficios dentro de lo que es el Islam con el imperio. Pero bueno, como todo imperio, te da una buena por acá y te da lo malo por el otro lado. Mi abuelo llega, o sea, se escapan del lugar como polizón. Tenía 15 años cuando se sube un barco y sus papás le entregan a su hermano, que tenía, o sea, se lo entregan para que lo traiga. Tenía 3 años menos que él. Y imagínense ustedes, o sea, dos criaturas, esos padres, o sea, que preferían que los hijos se vayan y sabían que no lo iban a ver nunca más, y era toda una odisea. Sí. Y bueno, para llegar a un país desconocido, donde el idioma era desconocido, o sea, mi abuelo recuerda que él llegó a la Argentina y al poco tiempo, qué sé yo, un par de años o algo por el estilo, hubo una gran fiesta, que era el centenario. Sí. Él no tenía idea qué es lo que pasaba, digamos. Entonces, el de polizón en un barco no sabía cuál era el destino. Exactamente. Podía ser Nueva York o Brasil. Brasil, bueno, cayó en la Argentina. Y mucha gente vino de esa manera. Sí. También hubo tres grandes venidas de gente de árabes, digamos. En el siglo XIX fue la primera, cerca del 850, y sobre el final del XIX y en la época en que he llegado más o menos mi abuelo, que es a principio del 20. Uh-huh. Es más, la experiencia. Mi abuelo, su nombre, digamos, era Salomón Saleh, o sea, termina con H, digamos, nuestro apellido. Y bueno, le pusieron el nombre a mi abuelo. Cuando vino su primo, le pusieron Pedro Díaz. ¿Por qué? Y porque si era inentendible lo que decía, que estaban los dos, bueno, pasa, bueno, vos te llamás así y listo. Por eso digo, mi abuelo tuvo suerte porque perdió la H nada más en el ingreso. Nada más, menos mal, el otro le pusieron Pedro. Qué bueno para explicárselo encima a otro. ¿Por qué te llamas así? En realidad no me pudieron poner bien el nombre, entonces me llamó Pedro. Claro. Menos mal que le pusieron González o Gómez, que es bastante común acá en La Rioja. Sí. Y bueno, de esa manera llegó mucha gente, en realidad escapándose. Es gente muy agradecida de nuestro país. Y hubo otro problema más grave, digamos, que es el hecho de que dentro de esa misma pequeña familia, que era mi abuelo y su hermano, que entre paréntesis era el hermano y de paso el papá de su hermano, porque es el que lo terminó de criar. Claro. Y mi abuelo, por ejemplo, conservó todas las tradiciones que traía. Era analfabeto en su idioma y en el nuestro, más vale, ¿no? Claro. Porque con 15 años muy mucho no había aprendido. ¿Qué es lo que había aprendido? Su religión, el Corán. ¿Qué es lo que transmitió a sus hijos? Y toda la línea de mi abuelo, que eran ocho hijos que tuvo, todos dentro de la religión, digamos, y de las tradiciones. Y su hermano, no. Su hermano cambió totalmente. O sea, sus hijos, que los dos más grandes por ahí tuvieron un poquitito de información parecida a la de mi abuelo, el resto, súper... Super criollos, digamos, en Argentina. Claro. Es por el nombre. Laico. Porque no le pudieron poner el otro nombre. Entonces, como hicieron Pedro, se adaptó rápidamente. Así que, bueno. Esa fue más o menos su venida aquí. Más o menos es la historia de mi abuelo, digamos, la llegada. Uh-huh. Martín le comentaba fuera del aire una pregunta que es también interesante. ¿Cuáles son las cercanías geográficas que existen entre la región siria y la región, bueno, Palestina, la zona del Líbano, y la región de esta provincia del noroeste argentino? Claro. La misma producción, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hablaba el embajador hace rato, les decía que una de sus principales cosechas es la aceituna, algo parecido a lo que ocurre acá. Claro. Eran pueblos, digamos, hasta que apareció el famoso petróleo, que vivían de la tierra, vivían de sus animales. Imagínense, es una zona desértica donde los oasis son una bendición de Dios realmente. Y es una tierra muy particular, porque si ustedes se ponen a pensar, es la tierra de origen de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Sí. El judaísmo, el Islam y el de Jesús, el de Jesús. Claro, que de paso también era... nace el judaísmo. Claro. Es una tierra muy mística. Sí. Y yo creo que el hecho de venir a esta zona, y bueno... Habla bien del norte de nuestro país, ¿no? Seguramente. O del noroeste, me acuerdo. De la mística. Es muy buena. Lo pone así, la verdad que sí. Lo voy a anotar. Es muy buena. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Sí, uno que es uruguayo, el otro que es rionegrino. Sí. Esa es muy buena. No, vine acá porque tiene mucha mística. Sí, la verdad que sí. Vos pensás. Y así. Y decimos lo de las tres religiones, sí. En esta zona es eso. Bueno, no nos olvidemos que esta tierra dio un presidente, ¿no? Dos presidentes, lamentablemente. Y el último dijo, yo tengo sangre musulmana, que es imposible tener sangre musulmana porque el Islam es una religión, es para todos los hijos de vecinos, digamos. Con cualquier sangre. Claro. Fui amamantado por una judía y soy católico. Qué eso, quilombo, ¿no? Eso dijo nuestro presidente. Sí, también. Nuestro antiguo presidente. Sí, nuestro expresidente. Y quizás senador, ¿no? Porque esperemos que ahí no. lo están sosteniendo. Pobre hombre, ya da lástima. Sí. Como nos hemos pasado más del horario de nuestro programa, nos van a retar, ya nos están empezando a decir algunas cosas del otro lado del este es el que manda, ¿eh? Ese señor parece es el que fuera alguno de nosotros dos. Pero no lo es. Pero no, acá. Es él el que manda. Él es el que nos reta, nos dice cuándo, todo. Y bueno, para hacerle caso un poco al satélite Yago que nos ha puesto hoy al aire, tenemos que pasar a los agradecimientos propios de este programa porque ya estamos más que excedidos en el tiempo, así que hagámoslo. Sí, bueno, un gran saludo a nuestro nuevo productor. Tito, el apellido ya me olvidé. Tito, va a quedar Tito. Tito el romano, le vamos que a decir. Tiene una remera de Palestina, que es un cuadro chileno de que tiene los números están hechos con el territorio palestino, y bueno, no me gusta mucho porque eliminó a mi cuadro de fútbol de la Libertadores hace un par de temporadas. Pero viene, pero igual me gustaría tener. Sí, le puso, si se quiere, aunque sea radio, le puso una estética bastante particular. Así que bueno, vamos a hablar de Francia la semana que viene. Así que te decimos bastante fácil, lo va a poder traer la primera de Francia. Así que ahora, cuando hablemos de Uzbekistán, por ejemplo, ahí que hay que conseguir la camiseta. Y bueno, yo le quiero mandar un saludo a Fernando Falchín, que me pasó un dato muy interesante para este programa. Así que le mando un saludo. No sé si nos está escuchando, porque estoy en Córdoba, pero le mando un saludo así en el éter. Y en el éter, que lo escuche en algún momento. Sí. Como debe ser. Yo le mando un saludo especial a mis compañeros de la carrera de Ciencias Políticas que estuvieron escuchando y tomando nota un poco de lo que decía José y también lo que decía el embajador. Esto que recién hablábamos, lamentablemente ciertas hegemonías hacen de que, pese a haber muchos musulmanes en la región, no son escuchados casi en ningún lugar, y tener esta opción de decir nada tiene que ver el terrorismo con esta religión, me parece algo que nosotros siempre tratamos de hacer en este programa, hacer un hincapié en las diferenciaciones y estas cosas, y sacar un poco de la agenda y hablar de algo que obviamente no vas a escuchar ni en la radio ni en la televisión. Así que un saludo grande a ellos, que están más que agradecidos con ustedes. De paso aprovecho, y ese es un tema muy interesante para hablar y muy amplio. Así que cuando quieran. Ya está nuevamente invitado, porque vamos a tener que hablar del Estado Islámico. Hasta podemos traer a alguien más. Seguro, bueno, sí, listo, no, ya queda comprometido al aire. Las inmigraciones en Argentina o Latinoamérica, digamos, ¿no? O sea, yo. Mis orígenes serían vascos. No sé, los Girard. No sé, Girard de donde me suena. Por ahí de Francia me suena. Sí. Y así, ¿no? Y como también ha vuelto a estar en boda también con nuevas inmigraciones en Latinoamérica, y cómo se pone en cuestión cuando en realidad la nación está creada por inmigrantes. Y no se olviden que por ahí hablamos y decimos que en la Argentina somos, o sea, mayormente tanos y españoles. Sí. Yo les aviso que durante más de 300 años estuvo la isla de Sicilia y sus alrededores invadida por los árabes, y 800 en España. O sea, los que moros. En lo que estamos hablando, si ustedes verían la discusión, sí, en una casa de gente de ascendencia árabe, es exactamente lo mismo que pintan de los tanos. Pasa en una familia italiana. Así que, sí, creo que acabamos las de cosas están todas mezcladas. En España fueron obligados a cambiar de apellido. Exactamente. Y no solo, también los judíos incluso. Y una cosita Isabel más. La católica. Las casas, después del justamente que los reyes católicos toman toda España, sí, las casas, los musulmanes, digamos, que quedaron y construían sus casas con las aberturas hacia adentro. ¿Por qué? Porque tenían que rezar y se supone que no lo tenía que ver nadie, sino los expulsaba. Mira. Ajá. Hay una investigación muy interesante de una científica inglesa, donde sacó a la luz algo que por ahí nosotros en los libros nunca lo hemos leído, que vivimos hablando del Renacimiento, después de los 1000 años de oscurantismo de Europa. Y que se habla de Francia, se habla de Italia, se habla de Inglaterra, pero nació en el sur de España, en Toledo. Mira, zona conquistada, amplia, casi toda la ocupación. Y nació porque no hay que olvidarse que todos los textos griegos se pasaron, quienes lo tradujeron, mejor dicho, fueron los árabes, uh-huh, y fue lo que lo volcaron en España. O sea, de ahí se conoció. Es un tema largo y sería es un importante. Tema bueno, pero eso es una de las cosas que vamos a quedar a comprometerlo para que vuelva a hablar, porque nosotros también tenemos que hacer eso de construir un poco la historia. Bueno, le mandamos un saludo. La verdad que muy lindo programa. Sí, la verdad que sí, variado, estuvo bueno. Ojalá que todos los programas sean así de lindos. Por supuesto. Ojalá. Le mandamos un saludo especial a Yago, que nos estuvo aguantando durante todo este programa, nos estuvo retando. Muchas gracias a Lucía, que pudo traer a su padre para que lo entrevistemos acá en Aldea Global. Y tenemos a Cande y a Rodrigo, que nos están también escuchando obligadamente desde el otro lado del estudio. Así que les mandamos un saludo grande a ellos también. Esto ha sido Aldea Global y hasta el martes que viene por la 87.7.